El gran escollo que nosotros tenemos en este debate es que estamos peleando contra un enemigo gigantesco, que es la cooptación de consenso de sectores sociales que deberían entender que están apoyando a sus propios verdugos y que, sin embargo, se hacen carne de una posición completamente contraria a sus intereses objetivos, porque el estado de alienación en que están sumergidos por las condiciones materiales en que viven y el bombardeo de los medios hegemónicos les hace asumir el discurso del explotador.